tiene que ver con algunas cuestiones que sucedieron en la primera semana de enero, que fue la caída de un rayo y a su vez los desperfectos de EPEC que corta por fase y que impiden un normal retorno. Eso nos ha llevado a varios problemas que tienen que ver con equipos dañados por descargas eléctricas que no se pueden evitar a partir de descargas atmosféricas de rayos, ¿no? O centellas. Y la verdad es que eso afectó sobre todo una placa llamada XPU de la central remota que afecta el servicio de telefonía fija, solo de telefonía fija, de los socios que se ubican hacia el este de Yardino, es decir, del centro de salud hacia el este, hacia la sierra. Bueno, esto llevó un intento de reparación que fue exitoso, pero que después, solo al comienzo, porque después falló, así que tuvo que actuar la garantía de esa misma placa, que es una empresa de Buenos Aires, que llega mañana y la podemos reemplazar. Mientras tanto, los asociados que tienen servicio de telefonía fija en ese sector de nuestro pueblo, bueno, a algunos les funciona el teléfono y a otros no, o les funciona intermitentemente.